Pero el 20 de abril pasó en vano como todos los demás, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allá adentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. No. No se entra. Oh, yo quiero entrar. Esta es mi colmena. Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras. No hay entrada para las haraganas. Mañana sin falta voy a trabajar. No hay mañana para las que no trabajan. ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún, pero ya la noche caía y se veía apenas. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena a tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. ¡Ay, mi Dios! ¡Ábranme! ¡Va a llover y me voy a morir de frío! ¡No se entra! ¡Ay, perdón! ¡Déjenme entrar! ¡Ya es tarde! ¡Por favor, hermanas! ¡Por favor! ¡Tengo sueño! ¡Es más tarde aún! ¡Ay, compañeras! ¡Por piedad! ¡Tengo frío! ¡Imposible! ¡Por última vez! Me voy a morir. No, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. Ahora vete.